Desde el este y para todo el departamento, una radio auténticamente popular que apoya y difunde a nuestros artistas, a nuestra música. Se queda a mirar la luna todas las noches del año. Se queda a mirar la luna casi auténticamente nuestra. Se queda a mirar la luna casi como alucinando, sí, como la 54, 100% popular. Y en la noche lo revive mirando al cielo, va bailando un son callado.